Buenas tardes, buenos días y buenas noches para Alejandro. Hoy con nosotros va a estar el doctor Alejandro Echezarreta, que va a hablar de su experiencia profesional como veterinario argentino en los países árabes. El doctor Alejandro Echezarreta se dedica a la medicina equina desde el año 1999 y su actividad se ha desarrollado principalmente en caballos de salto y endurance. Actualmente se encuentra trabajando en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para Al Watba Stables con caballos de endurance y árabes de carrera. Se dedica a todos los aspectos de la salud del caballo deportivo, principalmente claudicaciones y diagnóstico por imágenes. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que tenés unos días muy complicados porque empezó la temporada de carreras, pero bueno, ya estamos online y ya tenés el micrófono. Bueno, gracias, Mario. La verdad que sí, se ha complicado todo, pero bueno, para bien, ¿no? Porque ya... al arrancar la temporada está más ocupado y la verdad que se pone entretenido con las carreras y todo, así que... Pero bueno, pues se pudo hacer. Bueno, la idea un poco hoy era contar y, no sé, después algo que les vaya interesando de preguntar o no sobre lo que hago allá, yo acá y... Bueno, todo arrancó con una propuesta de trabajo hace 2 años. Inicialmente para caballos de endurance. A mí la disciplina me gusta mucho, me interesa mucho. Creo que le permite al veterinario una gran participación en lo que es el desarrollo del evento. También durante el entrenamiento. Es realmente una disciplina que le permite mucho al veterinario de participar en lo que es el resultado final de la competencia. Y bueno, entonces en el año 2009 aceptamos con mi mujer, nos vinimos a trabajar acá para este establo que se llama Al Watba en Abu Dhabi. Realmente el manejo con la gente ha sido muy bueno a lo largo de estos 2 años. Tuvimos una muy buena temporada primera y la segunda fue un poco más regular, no fue tan exitosa, pero bueno, o sea, se pudo decir que había sido aceptable. Y bueno, ya estamos de nuevo ya alargando la tercera temporada. Este año lo que nos agregaron fueron los árabes de carrera, que son... las mismas carreras de hipódromo que hacen los puro carrera, pero para categorías solamente árabes, con distintas también subcategorías dentro de las carreras, como pasa igual en los puros de carrera, ¿no? Con los distintos grupos, con árabes de cría local. Ahora una novedad es que se han incorporado carreras solamente de yoquetas, solamente mujeres, cosa que fue interesante porque no se abre una cosa nueva. Así que bueno, un poco eso es cómo llegamos acá. El trabajo mío es principalmente todo lo que se refiere al tema de salud, ¿no? El 90% de mi ocupación son claudicaciones. Es un deporte que exige mucho el caballo, sobre todo acá en Emiratos. El tema de la velocidad hace que se produzcan lesiones severas, serias en caballos adultos, que no se ven más que por ahí en caballos puro de carrera, que son animales inmaduros, ¿no? Acá realmente la exigencia del animal es tan grande que se ven lesiones que normalmente no sucede en caballos adultos. Un poco eso, después algunos aspectos relacionados al entrenamiento, como la evaluación de los perfiles sanguíneos. Básicamente es un poco esto. No tenemos demasiadas alteraciones de tema respiratorio, sí, por ahí de cólicos, de aparato digestivo, sí. Acá me preguntás cuáles son las más comunes. Mirá, por lejos, te diré el 70-80% de las lesiones son del ligamento suspensorio. Principalmente, origen del ligamento suspensorio en todas sus formas, ya sea desmitis, avulsión, fracturas de estrés, desmitis con avulsiones, y después en segundo lugar las desmitis de cuerpo de ligamento suspensorio. Más raramente se ven las ramas del ligamento afectado. Después yo te diría que las inflamaciones, lesiones de la interfalángica distal y del nudo serían las que estarían en segundo lugar. Y lamentablemente después de eso las fracturas de estrés, que en mi caso las más comunes son de pelvis, de ala de ilion o de cuerpo de ilion. Y después las fracturas que ya son directamente fracturas, no de estrés, sino ya las condilares, las más comunes, y de falange proximal, digamos, en segundo lugar. Yo creo que se deben principalmente al tremendo esfuerzo al que están sometidos los caballos. Sus entrenamientos son durísimos, principalmente son sobre arena pesada. La arena de acá es una arena muy finita, entonces los caballos se entierran mucho y trabajan sobre esa superficie que requiere, incluso caminando, requiere un tremendo esfuerzo del caballo. Y como pasa en todos lados, ¿no? Tenés entrenadores que son experimentados y saben hasta dónde pedirle un caballo, y hay entrenadores que no tanto, y bueno, a veces se pasan de lo que el caballo les puede dar y generan este tipo de lesiones. Creo que el suspensorio es lo que más sufre en este tipo de superficies, y es por eso que creo que se lesiona tanto. De todas maneras, en Argentina, en el Endurance, por lo menos lo que fue mi experiencia en 6 años trabajando en eso, también era el ligamento suspensorio. Más principalmente el origen en general. Yo creo que se produce un fenómeno de fatiga en el cual el ligamento suspensorio queda trabajando solo. No tienen ayuda en ningún otro tendón, y eso es lo que creo que lleva a que sea tan comúnmente lesionado, a veces comprometiendo la carrera deportiva del caballo para siempre. Es increíble cómo a veces lesiones de origen de entrecuerda, de suspensorio, no permiten nunca más a un caballo tal vez volver a la categoría o a la competencia del endurance. Principalmente porque no es el tema de la carrera tanto lo importante, porque aunque aguante la carrera, el tema es el entrenamiento. No llegan a completar un entrenamiento adecuado para poder luego competir, ¿no? En ese punto es una disciplina un poco ingrata porque, o sea, los caballos corren o no corren, no es que pueden bajar de categoría, no pueden, no es que pueden, como pasa en el salto, decir, bueno, este caballo ya no da para que salte 1,50 m, pero sí sirve para un chico que está aprendiendo que salte 1 m, 1,20 m y sigue teniendo una vida deportiva útil. En este caso no. En este caso, una vez que hay ciertas lesiones que los caballos no logran aguantar, a veces ni siquiera la categoría más baja de 40 kilómetros, ¿no? Que por otra parte no es una categoría que todo el mundo busque, sino que son las categorías que se busca para ¿cómo es? Para clasificar en los caballos en las carreras importantes, que son la de 120 y la categoría mundialista, que es la de 160 kilómetros. Es un trabajo muy en equipo, tremendamente en equipo. Sin duda el más importante de todos es el caballo y su combinación con el jinete. Es, creo que, uno de los deportes. Yo no tengo una gran experiencia en polo o en carreras de puros de carrera, pero creo que sí es uno de los deportes en lo cual se ve muy clara la mano del entrenador, muy clara la estrategia de carrera. Si vos no tenés un equipo que te acompañe, posiblemente vas derecho al fracaso, por bueno que seas o por bueno que sea el caballo, porque no necesitas una constante apoyo, ya sea en lo que es enfriamiento, ya lo que sea asistencia de agua. El jinete no puede estar ocupándose todo porque es una disciplina que lo cansa también. Es realmente muy exigente para todos los que están alrededor, son muchas horas de carrera, entonces lleva que realmente necesites un apoyo del equipo importantísimo, realmente importantísimo. Nosotros contamos en el establo, en este momento estamos en un número de unos 90 caballos de Endurance y aproximadamente, no les sé decir exacto, que unos 30 de aras de carrera. Es uno de los establos que por ahí, si bien de nombre es muy reconocido y por el tema de los resultados, pero comparado con el número de caballos que tienen el resto de los establos es realmente chico. Los establos de Dubái cuentan con más de 300, 400 caballos normalmente por entrenador. Así que bueno, un poco esta es la... Sí, realmente es impresionante la cantidad de caballos que manejan, la cantidad que todo comprado afuera, ¿no? O sea, sí. Porque la cría local es de muy baja calidad, es un caballo hablando en criollo, es un caballo muy ordinario, un hueso de muy mala calidad, un tendón de muy mala calidad, realmente no responde, son muy pocos los caballos de cría local que pueden responder a la exigencia del entrenamiento. También es algo entendible, ¿no? Es tanta la cantidad de caballos que se rompen por año que si vos no contás con ese número de caballos no podés competir, o sea, y si a eso le sumás que a pesar del nombre, muchos entrenadores no saben y lo único que hacen es romper caballos sin piedad, cada vez son más los que necesitan. Hay un fenómeno acá que es el fenómeno Uruguay, que es realmente llamativo, que realmente la cantidad de caballos que exporta Uruguay, este país, es increíble. Yo creo que debe andar alrededor de los, no quiero decir una pavada, pero no menos de 150 caballos al año, lo cual para Endurance es un número muy grande y para un país sudamericano también. Igual no alcanza todavía lo que son los niveles de exportación de este tipo de caballos para desde Australia y desde Sudáfrica. Pero es una realidad que el caballo uruguayo ha rendido de una manera maravillosa acá. Han tenido resultados, el establo nuestro particularmente, y después muchos establos han tenido muy buenos resultados. Lamentablemente no ha pasado así con los caballos argentinos últimamente. Se han dado algunos caballos que han logrado acomodar algunos buenos puestos, segundos, terceros, cuartos, pero no con la con esa contundencia. Eso es cierto lo que vos decís, Mario, que la experiencia del raid uruguayo les ha dado una tremenda ventaja. Hay otra ventaja que ellos tienen, que es que en este momento ellos tienen el caballo que se busca, que es el anglo, o las líneas de caballos puro de carrera que se han dedicado a raid, ¿no? eso es una gran ventaja en ese aspecto. Así que bueno, un poco era... Ahora... Mira, vos me preguntaste acá cómo veo a los argentinos en los países árabes. La verdad que muy bien. Muy, muy bien. Hay varios profesionales acá trabajando y la verdad es que atienden los establos más importantes del país, de Endurance. Si lo agrandás un poquito más y en eso incluís a sudamericanos, te digo que hay veterinarios de Uruguay con mucho éxito. Tenés ha habido veterinario de Chile, hay un veterinario de Brasil que también con mucho éxito trabajando, y hay uno de Colombia también. Realmente todos trabajan en lugares preferenciales en lo que es al nivel de los establos. Hay muchos mexicanos también. Yo creo que desde mi punto de vista es muy interesante en muchos aspectos el profesional, porque ya como te comentaba al principio, el nivel de exigencia es tan alto que te da un conocimiento de otro tipo de lesiones que uno no veía. Por otra parte, tenés equipamiento a disposición de lo que quieras. Lo mismo pasa con los tratamientos. Eso te permite, digamos, probar un montón de terapias en distintos o igual tipo de lesiones que a veces en el trato con el cliente particular no es una opción. Porque si está la duda de sale mal, a veces no es posible hacerlo. Acá a veces sí es posible, y eso es interesante desde el punto de vista de hacer experiencia con distintos tipos de terapias, comparar resultados, no sé, una infinidad de cosas que no sé, a mí me ha tocado realmente la suerte de poder comparar la terapia del IRAP con la terapia de plaquetas, con la terapia de células madres, en principalmente lesiones de ligamento suspensorio, y formar una opinión respecto a eso. ¿Qué más te podría decir? O sea, desde el punto de vista económico es una realidad, sirve porque te permite... En general, normalmente los veterinarios argentinos y sudamericanos en general tienen buenos sueldos, se vive bien, es un país seguro, y te abre la cabeza desde el punto de vista de los intercambios culturales. Realmente es interesante, es un país que está formado principalmente por inmigrantes, entonces tenés un intercambio de culturas muy muy grande. Y bueno, o sea, extrañarse extrañas como creo que en cualquier lado, es bastante distinta la cultura acá, pero, o sea, si uno se olvida del punto de vista que es un país musulmán, realmente la vida es como si fuera en cualquier otro lugar del mundo, porque no te molestan absolutamente para nada, las mujeres hacen su vida normal, nadie les pide que salgan vestidas de tal o cual manera. Realmente en eso es muy muy interesante, es muy nutritivo para la vida y la cabeza de todos, ¿no? O sea, te quedes acá o te vuelvas, ¿no? Yo conozco gente que hace 10 años que está, gente que está 2 años, gente que se ha vuelto, ¿no? Pero creo que es una excelentísima oportunidad de trabajo y de desarrollo profesional acá en Emiratos Árabes. Mira, vos me preguntas cuáles son las fortalezas y debilidades desde el punto de vista de formación profesional y general. Yo como fortaleza lo que veo es la gran diversidad de casos clínicos y de lesiones que no veíamos. Podemos acceder a resonancia magnética y centellografía, cosa que para mí era desconocido, lo cual también te forma mucho porque no te quedas sin saber qué era lo que estaba mal o qué era lo que generaba tal claudicación. Eso lo veo muy muy positivo, la verdad que solo el hecho de la centellografía, que por ahí en Estados Unidos hace 30 años que se usa, o en Europa lo mismo, lamentablemente no sé si en Argentina ya está en marcha, creo que el hospital Cahuel estaba en eso. Abre un montón de soluciona un montón de cuestiones, ¿no? A lo que es la ubicación de la lesión o lo que es la resolución de la lesión. Y ni hablar la resonancia magnética. Como debilidad, yo lo que le encuentro es que tal vez en algunas situaciones, yo creo que en Argentina también pasa un poco, tenés que responder a los pedidos de los entrenadores que lo único que pretenden a veces es que los caballos corran. A veces no haciendo lo que, digamos, éticamente es correcto con lo que es el animal, ¿no? Eso lo veo como una desventaja. Yo creo que si vos sabés que un caballo no está en condiciones de correr y después, infiltrado, pasa el chequeo veterinario, corre y termina con una fractura, eso es un poco deprimente. La verdad que no te hace sentir muy bien, no te hace sentir un fenómeno porque corrió, la verdad que no. Eso es, digamos, una debilidad que tiene el sistema. Ya te digo, yo creo que debe pasar en otros lados también. En Argentina no me pasaba tanto porque la gente era más atada del caballo, lo respetaba más y también, viendo la posibilidad de venta futuro, lo tenían que cuidar. Entonces, es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? A veces no es todo medicina ni todo deporte, sino que a veces va un poquito más allá. Claro, sí, o sea, vos me decís que en caballo de carrera pasa, bueno. Es un poco complejo, ¿no? Yo creo que cuando llega el veterinario se ve en esa disyuntiva de decir que sí o que no. A veces si es un cliente, bueno, si vos estás en la posibilidad de decir que no, podés decirlo. A veces no es tan fácil, ¿no? A veces vos tenés tu familia atrás, es tu trabajo. Acá no es un cliente, acá es tu empleador y es tu único trabajo. Entonces, muchas opciones no tenés. O lo haces o se generan roces o quejas que determinan que te puedan pedir que te vayas. O sea, creo que es así, ¿no? Hay que ser honesto. ¿Qué hacer en lo que es la facultad? Bueno, yo te cuento un poco lo que me pasó a mí. Yo salí de la facultad y yo, la verdad que, para contarte la historia completa y con toda humildad te lo digo, yo fui muy buen estudiante. La verdad que me fue muy bien toda la carrera y salí de la facultad y no sabía nada. No sabía absolutamente nada. Todo era distinto a lo que los libros decían. No había libro que concordara con los casos. Creo que los que nos faltó fue mucha práctica. Yo no pretendo por ahí que un profesional salga derecho a trabajar y a tocar un caballo, ¿no? Para nada, pero porque creo que no pasa en medicina, creo que no pasa en ninguna carrera, pero sí por ahí pretendo, por ejemplo, que, no sé, para darte un ejemplo, si yo no me hubiera formado un poco afuera, afuera de la facultad, yo salía de la facultad, no sabía poner un catéter. Está bien que es cierto que va mucho en cada uno, ¿no? pero yo creo que viendo la evolución de los años un poco se ha mejorado eso. Creo que la Facultad de Buenos Aires, al menos la que más conozco, tiene un hospital. Muchos de los profesionales, y esto lo digo sin atacar a nadie, sin ánimo de molestar a nadie, muchos de los profesionales que están a cargo de las clases no se dedicaban al tema de equinos, lamentablemente. Muchos otros sí, pero los menos. Y a veces es como que yo veo que no está en el mejor interés del docente que el alumno se dedique a la profesión de caballos. Tal vez sí los docentes de la parte de reproducción, si yo tengo que sobresaltar algún ejemplo de la parte práctica, ¿no? Los de la parte de reproducción han sido fabulosos. Pero lo que es la parte de la medicina deportiva, la medicina clínica general del caballo, no, la parte práctica fue muy, muy, muy, extremadamente básica. Y ya te digo, con cierto ánimo de no poner mucho interés en que el alumno realmente se dedique a la práctica del caballo. Es como que todo lo aprendes después afuera, un poco los golpes y un poco lo que cada uno un poco de interés le va poniendo, ¿no? Creo que sí es necesario profundizar mucho, mucho el tema de caballos, sobre todo lo que es la parte de aparato locomotor, porque va a ser, en el 80% de los casos va a ser lo que más se trabaje. Radiología, por ejemplo, radiología es un tema interesantísimo. Ecografía, por ejemplo, prácticamente nulo. Todos los medios, hoy por hoy hay oportunidades laborales enormes de trabajar solamente con diagnóstico por imágenes. Vuelvo a lo mismo, no pretendo que un alumno salga siendo un perfecto diagnosticador, por decirlo de alguna manera, de lesiones radiológicas o ecográficas, pero sí creo que hay que tener una base bastante más amplia de lo que se hay hoy. Tal vez haya que también aumentar la exigencia. Yo no sé si es un tema político o un tema cultural o cómo es, pero creo que sí, aumentar la exigencia de los conocimientos en los alumnos es un punto importante. Es un punto importante a tener en cuenta desde el punto de vista de los docentes, porque el veterinario juega un rol importantísimo en la sociedad. Tal vez en el tema sociedad su rol sea más importante como epidemiólogo, como bromatólogo, que el trabajo nuestro, pero en cualquiera sea de los casos, creo que sí habría que haber... debería haber una exigencia mucho mayor por parte de los docentes en lo que es conocimiento, en lo que es manejo de la profesión, el marketing de la profesión, el desarrollo de la profesión de cada uno. Son puntos que no veo que está bastante flojo, porque yo me sentía muy flojo, ¿no? O sea, cuando salía en esos aspectos. El tema de ética profesional también es algo, creo que es sí, es como vos lo nombrás acá, o sea, me ha pasado de ver, y esto lo pongo como un ejemplo y no sin menospreciar a nadie, quiero ser muy cuidadoso, me ha pasado de ver profesionales que sin ser tan capaces tienen un marketing de su imagen y de su profesión que hace que los resultados sean buenos, y a veces profesionales muy capaces con tremendos conocimientos, su marketing es tan malo que hace que lo lleve a muchas veces hasta perder clientes o no tener clientes o no generar confianza en el en el propietario. Y es tremendamente importante saber manejar tanto el marketing como la imagen, que tal vez aparte del marketing. Siempre yo tuve algunos veterinarios con los que me fui formando, como fueron, no sé, el doctor García Liñeiro, el doctor Carlos Rodeira, un amigo del doctor Marco Raceto, gente que he ido conociendo y que me han ido ayudando en la formación, que hay algunas cosas de las que aprendí de ellos. Fue, por ejemplo, la imagen. Yo veía que la imagen era muy importante, y eso yo veo que no se le da tanta importancia. Que un veterinario esté bien vestido, y no estoy hablando de estar vestido caro, y no me quiero ir de la charla tampoco, pero creo que es parte del marketing y parte de... no sé, a un médico no se le ocurriría ir de bermudas y alpargatas a trabajar. Y creo que tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Un poco son esas cosas, ¿no? Las que yo veo que se falla en lo que es la formación del veterinario. Sí, estoy totalmente de acuerdo, claro, con vos. Y la forma de hablar también. Vos ves estos números que vos me nombrás acá. Y la forma de hablar también. Ni que hablar, la forma de hablar es fundamental, porque yo veo que muchas veces se pierde el lenguaje científico y hablamos entre colegas en un lenguaje que es totalmente rudimentario y básico. Entonces eso hace también al que te escucha hablar, hace al respeto que te tiene y a la confianza que te tiene en lo que vas a hacer. Y en un mundo donde vos me decís se mueven 100.000 millones de euros al año en lo que es el mundo de los caballos, donde hay plata se necesita marketing, se necesita imagen, se necesita todo eso. Y bueno, y es parte de... no es solamente el equipo de rayos en el baúl que ande bien y que funcione bien. Por supuesto es importante. Pero también desde cómo te vestís hasta cómo hablas, hasta cómo saludás, es fundamental. Es lo que me parece a mí. No sé. Estoy de acuerdo totalmente, Alejandro. Viste, yo lo veo mucho acá. Acá hay muchos veterinarios de Europa y algunos pocos de Estados Unidos. Y yo veo que su forma de manejarse, sobre todo en el lenguaje, como vos me nombrabas, y lo que es la vestimenta, es totalmente distinto. Absolutamente distinto. No por eso van a ser mejores o peores veterinarios, ¿no? Pero a mí me pasó de trabajar con un veterinario de pequeños animales cuando estaba estudiando, que él había revalidado su título en Estados Unidos y trabajó 11 años allá y después se había vuelto. Y él siempre me decía, nunca te olvides que la manzana se compra por la cáscara. Y él no había día que no se pusiera una camisa y una corbata para ir a trabajar, aunque no era necesario y los casos no se iban a resolver mejor que eso. Pero creo que hacia el todo, ¿no? No tenés que tener un Mercedes-Benz para ir a trabajar o una camioneta Amarok para ir a trabajar, pero sí que tu auto esté presentable y limpio, creo que es una condición que hace a tu imagen, ¿no? ¿Cómo veo la profesión argentina desde acá? Mira, yo la verdad lo que he estado charlando las veces que fui de vacaciones y los amigos que tengo actualmente trabajando ahí están bien. Ellos me cuentan que hay trabajo. Yo creo que Argentina genera profesionales de un nivel excelente, excelente, excelente. Realmente a mí me ha tocado cruzarme con muchos veterinarios de muchísima categoría que no tienen absolutamente nada que envidiarle a nadie. Yo creo que sí sucede algo, que es que si vos no tenés medios, sí profesionalmente te vas quedando. es una realidad. O sea, si vos hoy no diagnosticás esto porque no tenés este aparato, si vos hoy no, sí te vas quedando. No sé, a ver, para ponerte un ejemplo, si vos no diagnosticás una fractura de estrés porque no tenés un centellógrafo, o si no podés llegar a la lesión exacta de pie porque la resonancia magnética no está disponible, se constituye en un freno para tu desarrollo profesional. Porque una cosa es que vos cierres el caso sabiendo que el problema es el ligamento sesamoidiano distal del navicular, y otra cosa es que vos cierres el caso diciendo que, bueno, tiene una anestesia positiva palmar digital y le infiltramos la interfalángica distal porque, bueno, bloquea ahí y en las placas no sale nada y en la ecografía no encontramos nada. Creo que hay un tremendo freno en lo que es el desarrollo profesional en ese aspecto. Pero sin duda, creo que hay una excelente escuela en lo que es la veterinaria argentina. Sin duda, creo que es de las mejores del mundo en lo que es cómo se forman los profesionales. Hay algo que tiene el veterinario argentino que es, por esta misma carencia de muchas cosas, aprende a arreglarse con pocas cosas. Entonces eso le da, cuando tenés un montón de cosas a disposición, te da como una, digamos, extra mano de manejo, ¿no? Vos me preguntás cómo ves la actividad del endurance argentino en el país y en el mundo. Mirá, el endurance en el mundo vive en un 80% de la gente que hace endurance. Lo pueden mantener el deporte porque venden caballos anualmente. Si no venden caballos, esa gente no puede mantener el deporte. El endurance empieza a crecer cuando los países árabes, principalmente Emiratos, que es el que lleva la delantera por muchos cuerpos, empiezan a comprar anualmente caballos en todos lados. Argentina tuvo un periodo que fue ser que giraron alrededor del Panamericano de Endurance, que no me acuerdo si fue 2004 o 2005. Si hay alguien ahí en el chat que pueda acotar, que me lo diga. En esa época vendió muchísimos caballos, muchos de Endurance. La verdad que prometía ser un deporte mucho más de lo que se desarrolló después. Lamentablemente para nosotros, agraciadamente para ellos, Uruguay nos sacó mucha ventaja, como hablábamos antes, principalmente por su estructura de caballo y por el caballo que buscan constantemente para raír. O sea, no es que Argentina se haya quedado en el tiempo, pero es como que tal vez la oferta del caballo argentino en este momento para endurance, es mi impresión, que no es la mejor, porque la oferta es del caballo árabe puro, y la gran cantidad de caballos árabes puros, claros, puros, no le pueden dar la velocidad que los árabes pretenden darle acá en este país en las competencias. Es una limitante grande. Realmente hoy por hoy el caballo anglo o el caballo puro de carrera que está dedicado a eso, o un árabe de carrera, esa es la otra opción, son los que pueden brindar el tema de velocidad y rendimiento físico, porque no solamente la velocidad, sino que también tiene que tener una cualidad genética de bajar el pulso con facilidad, amén de que dependa del entrenamiento, pero hay un componente genético muy grande. La rusticidad para las lesiones, y después lo que es la genética de la fibra muscular que le permita la resistencia de largas distancias sin agotarse, sin vaciar sus repósitos de glucógeno, sin generar altos niveles de ácido láctico o lactato. Es genética pura, ¿no? Entonces, pero bueno, países como Australia o Sudáfrica tienen un tipo de caballo árabe que a veces supera con facilidad el 1,60 m. Esos caballos te brindan otro desarrollo de la carrera, donde un caballo de una altura así va a 28 o 30 kilómetros por hora, va en un galope cómodo. Un caballo de 1,50 m o de 1 m, no sé, menos, a esa velocidad va exigido. Eso se refleja en los tiempos de recuperación, se refleja en el rendimiento, se refleja en el cansancio, se refleja en todo. En todo, absolutamente en todo. Hay excepciones, ¿no? Yo estoy hablando de lo que es el deporte acá en Emiratos Árabes. En Europa o en Argentina las velocidades son totalmente distintas y el caballo sigue siendo totalmente apto, absolutamente apto. Si vos vas a una velocidad de 20 kilómetros por hora, tal vez un árabe en 30 segundos recupera la frecuencia para entrar al chequeo veterinario, y al lado pones un puro de carrera y le cuesta 4 o 5 minutos. Pero cuando vayan a 30, el puro carrera va a seguir tardando 4 o 5 y el árabe va a tardar tal vez 10 minutos. Eso es, vuelvo a repetir, es lo que yo he visto, no quiere decir que sea una verdad absoluta, pero bueno, es un poco lo que yo veo, que a mí me parece que Argentina debería generar un caballo más apto para lo que pide el mercado y no buscar tanto el caballo que clásicamente se ha utilizado para endurance, porque resulta menos atractivo, es así, o sea, lo charlas con la gente y es lo que ellos te dicen y es lo que ellos te buscan. Por eso te lo comparo con el árabe francés, el árabe australiano, el árabe sudafricano, que son caballos de mucho porte. Realmente son caballos de altos, ágiles, que te permiten desarrollar velocidades sin grandes esfuerzos. Un poco es eso, ¿no? En el mundo, si vos me decís lo que es en el mundo el endurance, es un poco lo mismo. Lo que pasa que tal vez con otro respaldo económico, en Europa principalmente, Inglaterra, Francia, tal vez un escalón más abajo, Holanda, Bélgica, Alemania, y a la misma altura de Francia está España también, Italia. Esos países tienen un respaldo económico distinto. Los dueños pueden bancar la situación de las constantes carreras y bueno, después los precios de venta no son los mismos, obviamente, ¿no? Estás hablando de un ganador de una carrera grande en un europeo, estás hablando tal vez de 200, 250 mil euros. Y en Argentina un ganador de 160, qué sé yo, un nacional en el mejor de los casos los podrás vender en 80 mil dólares, 100 mil dólares, siendo un crack. Me decís acá, sí, Argentina creó mucho tiempo el Anglo. Yo no sé qué pasó con esos caballos. Incluso hay un registro de Anglo. Pero, no sé, es... Vos viste lo que es el tema de la cría, o sea, no es decir, empezás a criar y de acá a 2 años corres, no. Generar las líneas de caballos que puedan rendir en un deporte es extremadamente difícil. O sea, no porque sí, el caballo de puro de carrera tiene los años que tiene de cría, no porque sí el silla francés tiene 200 años de cría, o las líneas alemanas de salto, adiestramiento, tienen los años que tienen. Es muy complejo, lleva mucho tiempo. La genética sabemos que es tan aleatoria como incomparable con cualquier otra cosa, ¿no? Es complicado, realmente es complicado, no es fácil. Y bueno, esa es un poquito la ventaja que nos sacó Uruguay, ¿no? Al tener las líneas de raíz, le llevó tiempo acomodarlos al Endurance, ¿eh? Le llevó tiempo, pero lamentablemente para nosotros nos han sacado esa ventaja. Bueno, si alguien desea hacerle alguna pregunta personal o alguna pregunta acá en el chat al doctor Alejandro Echezarreta, lo puede hacer. Ahí está poniendo el... Bueno, Alejandro, no sé si estuvo bárbaro, te digo. Si querés hacer algún comentario más. No, por ahí como reflexión, yo... lo dejo como que realmente es interesante la experiencia en este tipo de países. Puedo rescatar que Emiratos es un poco distinto a todo el resto de los países árabes, es como un poco más la perla del océano, pero yo creo que la experiencia es interesante, tanto profesional como cultural. Creo que tienen un tremendo futuro, un increíble futuro como entrenadores. Hoy por hoy ya casi no quedan entrenadores extranjeros, la mayoría en casi todas las disciplinas son entrenadores locales. Han sabido aprender y creo que son cosas para tener en cuenta. La verdad que es interesante desde todo punto de vista decir, bueno, no sé si es comparable con la los autos de carrera, pero decir, bueno, es como estar en la Fórmula 1 y bueno, casi, porque es como decir, bueno, a ver, esto hasta dónde da, hasta dónde da un caballo, hasta dónde se quiebra la posibilidad. Creo que aprender eso también es interesante, por lo menos, o sea, para el que le gustan los caballos, para el que disfruta del deporte. La verdad que es muy muy interesante manejarlo así al máximo, tal vez decir, bueno, casi sin presupuestos límites de medicaciones, equipamiento. Creo que es para todo el que tenga ganas de tal vez hasta algo nuevo, de decir, bueno, cambiar el aire, decir algo nuevo, buscar una oportunidad por este lado, me parece algo para aprovechar. Bueno, les agradezco a todos de la charla y bueno, que tenga alguna duda me mande algo por mail, no hay ningún problema. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, realmente estuvo muy muy bueno. Esta charla que diste va a quedar grabada y la voy a poner en mis blogs para que la gente pueda acceder y pueda escuchar lo que aquí dijiste. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, te mando un saludo y seguimos en contacto. Dale, Mario, dale. Un abrazo grande, te agradezco la posibilidad, estuvo muy interesante. Un abrazo. Bueno, no, gracias a vos por haber participado y gracias a todos los que entraron a la sala para escuchar esta conferencia. Bueno, chao, Mario, un abrazo. Nos vemos, muchísimas gracias, Alejandro. Te mando un saludo. Un abrazo, chao.